Bueno, son las 10 de la mañana y 6 minutos. Estamos acá en una entrevista diferente por varias razones. Entre ellas porque una de las entrevistadas va a hablar desde la cabina de operadores. Es la operadora. Por esto de la cuarentena, ¿no? La tenemos ahí encerrada. Y los otros dos son compañeros con los que trabajamos, con algunos más cerca, con otros un poco más lejos geográficamente, pero no tanto, que son Alejandro Lloritz y Hernán Salina. ¿Y por qué están los tres? Porque queremos hablar a esta hora del suplemento internacional que saca el diario La Juventud, Mundo Entre Líneas, que es un... lleva cuántas, ustedes van a decir, vamos a darle los buenos días al Topo y a Adriana, que no ha hablado, y el Topo tampoco, pero empezando con esa pregunta, ¿cuántos suplementos van ya? Topo. Buen día. Bueno, buenos días a la audiencia, a los compañeros, a los escuchas de la radio y a los lectores entonces del diario. Y bueno, este suplemento comenzó a salir a mediados de febrero. O sea, por el cuarto. Cuarto por lo menos, ¿no? Por lo menos esta nueva etapa. Esta nueva forma que está presentado este suplemento del diario con los colaboradores, columnistas internacionales justamente de aquí de la radio. De la radio y del diario, que ellos siempre además hacen hincapié, ¿no? De la radio y el diario, como una unión allí entre los dos, como medios que se complementan, además cada uno en su rol, que es bien importante, me parece, a tener en cuenta. Pero bueno, nombramos así a los tres, pero cada uno, ¿qué tarea lleva? Llegar a un domingo, como llegamos ayer, a tener nosotros incluido en el diario La Juventud el suplemento Mundo Entre Líneas. ¿Qué trabajo llega? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo empieza? Adriana, que está en la parte de la cocina de la cosa. Sí. Buenos días, ¿qué tal? En principio, bueno, es obviamente en esta nueva etapa se resolvió con esa unión que hablaban ustedes de difundir mejor, por decirlo de alguna manera, aprovechar esa herramienta que es el diario de la juventud para difundir lo que una joyita que tenemos aquí en la 36, que son nuestros corresponsales y colaboradores del exterior y que nos traen semana a semana la realidad, lo que se está viviendo desde la concepción de clase que maneja la 36 y el diario de la juventud, de las noticias internacionales, pero desde con nuestra visión. Y nos parecía importante que se mejorara esa difusión. La radio tiene su página web, sus redes sociales, y alguna que otra salía a veces en el diario, pero era una pérdida, la notábamos así, no tener esa, que no son opiniones, son informaciones y realidades permanentes que nos están llegando en vivo en la radio y que claro, se desaprovechaban. Esa, como toda el contenido de la radio, se desgraba y bueno, entonces con más razón tenía que plasmarse en el papel. No es lo mismo, uno la radio la escucha y la escuchó, pasó, esto lo tiene, lo va leyendo, lo puede repasar. El papel tiene ese valor fundamental y imprescindible también, que no lo sustituye nada. Claro. A nosotros lo que nos toca es eso, reunir el material que desgraba un conjunto de compañeras, corregirlo, armarlo y editarlo, y después como para la lectura también, ¿no? Que es distinta oír algo que leerlo. Por ahí más o menos. Claro. Un momento además de cómo está el mundo, muy especial, ¿no? Donde información todo el mundo tiene acceso. Mm. Vos te metés en la computadora y te lees los diarios del mundo. Y el asunto es cómo tomás posición. Sí, tener un material además que reúne, pensado justamente como dice Adriana, los columnistas aparecen a lo largo de la programación de la radio, digamos, de los días, de la semana, van apareciendo, van brindando. Reunir esa información, ordenarla, presentarla de un modo para poder entender el proceso que está pasando en el mundo, que es un proceso único y que a veces, bueno, estalla un día una noticia y hablan de Bolsonaro, entonces bueno, uno tiene la posibilidad, no es hablar con cualquier persona de Brasil porque vive en Brasil. Y además lo puedes ver con unos días después, mirando todo lo que ha pasado en el mundo, con distintos, además son columnistas con corresponsales con distintas características, con distintas formaciones, sí. Entonces aportan y se complementan tener eso reunido, trabajado por los compañeros, en un material único donde uno lo puede leer y ver semana a semana qué es lo que está pasando en el mundo, complementando además una edición de un diario que justamente trae las noticias uh-huh. internacionales del día más más lo que viene pasando en el país. Es un aporte invalorable en esta época. Nosotros por distintos motivos hemos estado viendo publicaciones, digamos, acá reunir una cantidad de gente que en la lengua nuestra uh-huh. Que en la lengua nuestra informa y da una interpretación y una mirada desde los intereses de los pueblos, además la manera de cómo leer la información, cómo analizar las cosas que están sucediendo. Nosotros estuvimos viendo gente de habla hispana en el mundo, está dispersa por todo el mundo. En Europa no hay publicaciones, sí. Publicaciones de esta forma, que uno pueda tener un material reunido. Esto tiene un valor impresionante y también tiene la posibilidad, es más, con estas pocas experiencias me han comentado, no directamente a mí, pero me han comentado los compañeros que empiezan a llegar el interés de distintas partes del mundo de acceder a este material, tanto impreso como la versión, aunque sea digital, sí. Me parece que es un material muy importante para los compañeros, para los lectores, para... Se habla de temas o se toman situaciones, ¿no? Porque cuando dice pueden ser temas, pueden ser realidades de países, de regiones, que de repente no está hablando nadie, porque esa es la otra. Lo que vos decías, Bolsonaro. Bueno, si todos hablan de Bolsonaro, nosotros hablamos de Bolsonaro. Si todos hablan... Si nadie habla de Haití, nosotros tampoco. Y hablaremos cuando todos hablen de Haití, porque es un poco... Se puede decir, bueno, es por la tecnología, porque vos a todo le pone me gusta, ni lee la nota, se lee un título, se le pone me gusta, o se retuitea, o cualquier otra cosa de las que se pueden hacer ahora, pero también hay un problema que tiene que ver con una visión política, ¿no? Una concepción política. Sí, cuando apuntamos a ese perfil, digamos, de amigos, de compañeros del mundo que aceptan, bueno, ser contactados por la radio y analizar, como decía el Topo, además en el esfuerzo de nuestro idioma, porque hay que decir que Petras, por ejemplo, James Petras, o Dimitris Karayiannis, que es griego, no hablan diariamente en este idioma. En el caso de Dimitris, creo que su compañera es colombiana, o si no me equivoco, y bueno, tendrá un poco más de práctica, pero ellos hacen un esfuerzo en ese sentido también, claro. Que es un momento en la semana... Bueno, Plinio también, no es que hable mucho en español, tal, el portugués hay menos distancia y a veces implica también esa comprensión en los conceptos que ellos manejan a veces o que quieren decir y bueno, tienen que salvar el desafío del idioma para conversarlo. Pero si uno mira el perfil de los que, como decía el Topo también, Alejandro, de quiénes son... En general son gente que está comprometida en una militancia en su país, en su realidad, ¿no? De distintas maneras. Bueno, el caso de López Aves, compañero nuestro uruguayo que hace años que vive en Europa, pero a Petras, que es un hombre de la academia también, que es sociólogo, doctor en ciencias políticas, investigador, docente, no es un hombre que ha estado encerrado en una oficina antes con una máquina de escribir y ahora con una computadora. Él recorrió este continente. Estuvo en el Chile de Allende, anduvo en las ollas populares de la provincia de Buenos Aires, estuvo en su momento asesorando a un gobierno griego progresista, sí. En los 70. Es un hombre que conoce de cerca, estuvo con los Sin Tierra en Brasil. Bueno, es un militante de la izquierda estadounidense, ¿no? Además de ser un hombre de la academia. Bueno, Eduardo de México también tiene militancia política, sindical. En el caso de Plinio, viene de una familia fundadora del PT, nada más y nada menos, y estuvo en todo ese proceso de alejamiento de la izquierda crítica del PT. Después tenemos algún caso así aislado de profesión de periodista, pero también con una convicción de izquierda, como José Antonio Vera de Paraguay, que es uruguayo, radicado en Paraguay hace muchos años. Bueno, una periodista también de pura cepa como Nora Beiras, que formó parte del grupo inicial fundador de Página 12. En estos días yo estaba leyendo un libro de Página 12 y Nora está desde el primer momento en ese libro. En ese libro cuenta en el diario que fundó inicialmente La Nata. ¿Sí? La Nata, que tenía otra posición en aquel momento. Entonces es una periodista de mucho prestigio que hoy está al frente de la edición de Página 12, que la suelen llamar de programas televisivos, en fin, y que, bueno, se hace un tiempo en medio de su trabajo para atender a esta radio con la que no tiene ningún compromiso, no se le paga. A ninguno, eso sí. Exactamente. Creo que nadie sospecharía que íbamos a pagar, pero por las dudas es todo voluntario, lo hacen voluntario para aportar al debate internacional. Exactamente. Pero quedan más, para no dejar de nombrar. Yo no me quería extender, pero bueno, Agustín Casanova, este joven que, bueno, apareció en esta última etapa, creo que es el más flamante de los corresponsales, que lo tenemos, este sociólogo uruguayo, que lo tenemos estudiando temas tan importantes sobre el socialismo, tanto en Rusia como en Cuba, haciendo un doctorado. Ahora está en Paraguay este año haciendo docencia. Ya estuvo él estuvo en Brasil también, en la Universidad de la Triple Frontera, estudiando, con una cabeza, una capacidad de análisis que no es muy frecuente en este tiempo, los temas que aborda Agustín, ¿no? Y menos para la edad que tiene. Exactamente, con 30 y pocos años. Bueno, ya mencionamos a Dimitris, que es integrante del equipo responsable de redacción de Rizospastis, el diario del Partido Comunista de Grecia, y él integra el área también de relacionamiento internacional de ese partido. Bueno, Jorge Valero, que hemos mencionado, que ahora hace tiempo que no lo llamamos, tenemos pendiente de llamarlo, militante, veterano militante de la izquierda venezolana de muchos años, sí, de antes que apareciera Chávez y toda esta última etapa, y que hoy está al frente de la representación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Y bueno, y me puedo estar Cristian olvidando. Cristian de Chile, también abogado, pero militante de los derechos humanos. En este caso a Nines Maestro, que es tapa de la edición de ayer, sí. No es que la llamemos con tanta frecuencia, pero bueno, perfectamente la podemos contar entre quienes apelamos, además con una visión de análisis marxista de toda esa realidad que vive España. Y bueno, y podemos tener alguno que nos quede pendiente. De López sabe que decir, porque uno, como decía Hernán, como lo tenemos como parte del equipo, porque es uruguayo y está hace muchos años en España. Está en el diario Insurgente, ¿no? Está al frente del diario Insurgente, el diario digital Insurgente también. Y tiene además la posibilidad de tener una mirada que va más allá de España, ¿no? Porque también tiene mucho por razones laborales. Está mucho en el Reino Unido, ha estado en Alemania en otras épocas, ha estado en Dinamarca, yo qué sé, en muchos lados, y da una visión como para desde Europa, que no es un país, ¿no? Es un continente, sí, pero desde Europa darnos una visión de las cosas. Hacemos una pausa y seguimos. Bueno, hay que seguir nombrando columnistas. Acá dice Mauro San Martín. Y Jace Petras, capaz que ya lo nombraron. Sí, lo nombró primero. Fue el primero en nombrar, porque en realidad fue el primero en tener una salida semanal, ¿no? Era el primero. Hubo un tiempo que era solo él, después se fueron agregando otros. Pero sí, claro que sí, que lo pusimos allí con mucho orgullo. Para completar nombres, bueno, Cecilia Zamudio, colombiana, que ahora está en el exterior de Colombia por las propias condiciones que está viviendo Colombia, que está, la tuvimos hace pocos días, el viernes, si no me equivoco. Raoní Díaz, joven que está en Río de Janeiro. Camille Chalmers, de Haití, que bueno, por las condiciones a veces de horarios es más difícil que contactemos, pero cada tanto lo tenemos. Y de Venezuela tendríamos que nombrar a dos: Adel El Zavallar, que fuera diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora está al frente de la gremial de entidades árabes venezolanas, y a Gabriel Gil, que es del Frente Territorial Revolucionario Productor Rural Venezolano, que también con mucha frecuencia nos está mandando información. Hay algunos que con menos frecuencia nos comunicamos, pero que también están incluidos. En esta lista tenemos 14. Por eso, nosotros tenemos a razón de uno por día. Claro. ¿No? No todos, todas las semanas. Llamar, claro. Solo hay tres, creo, si no me equivoco, que salen todas las semanas, que son Petras, Eduardo, Plinio y Eduardo Victoria Baeza. Y después vamos, según las necesidades, ¿no? Lo que esté pasando, sacando a los otros. Para el diario siempre ha sido importante la información internacional, ¿verdad? Siempre la mirada internacional para el diario La Juventud se le ha reservado siempre un espacio importante. Sí, por supuesto. Y es parte justamente de la comprensión de los procesos, de lo que está pasando en el mundo, primero por el interés nuestro y, o sea, el interés en cuanto a qué informar, a qué conocer, a qué proceso prestarle atención, y es en todos lados del mundo sí. lo que esté pasando con los pueblos, con los trabajadores, con los distintos procesos políticos, pero además porque es parte de un proceso único del cual para comprender lo que está sucediendo aquí es indispensable saber qué está pasando en el resto del mundo al mismo claro. tiempo, cómo se están dando los fenómenos, digamos. Claro, pasaba en otra época, ahora no, y creo que es por el tema de las redes, ¿no? Claro. Que la información internacional está en todos lados. Pero hubo un tiempo en que acá, en la radio, había que fundamentar por qué sacábamos información internacional. Gente decía, ¿para qué hablan del hambre en África con el hambre que hay en Casabó? ¿Por qué no hablan del hambre en Casabó en vez del hambre de África? Había que hablar de los dos, ¿no? Pero es lo que vos decís, es una forma de concebir el proceso mundial y para entender mejor lo que nos pasa a nosotros. Y sin duda. No es imposible. A ver, Adriana, que la tenemos del otro lado del vidrio. Sí. Nosotros, vamos a decir realmente lo del rol que hacía Adriana. Adriana integra el equipo de compañeras que tienen el grueso del trabajo, que es la transcripción, ¿no? Hay que escuchar y desgrabar a cada uno de los columnistas, corresponsales. Después lo malo, el menor trabajo que hacemos es titular, muchas veces nos cuesta el duro trabajo de asesinar parte del contenido, porque bueno, cada página de este suplemento que ustedes ven lleva unos 5.000 caracteres más o menos, ¿no? La idea sí, que tenga claro. bueno, y muchas veces esas charlas que tenemos con ellos son de 20.000. Sí, sí, hay que resumir, es difícil. El interés que ha generado en ellos, en los columnistas, en los corresponsales, esa impresión de sus aportes. Porque lo hemos podido mandar en distintos formatos, los primeros números se mandaron vía papel también, que dicho sea de paso sale carísimo, mandar a todo el mundo un diario de 8 hojas, porque en realidad lo que se mandaba era eso. Pero bueno, quedaron muy contentos todos y eso también para nosotros fue importante claro. Como apoyo, ¿no? Claro. De parte de ellos, el valor que ellos les daban a la cuestión escrita también. Sí, sí, sí. Una cosa por lo que decía Hernán, ¿no? De que hay que llevar a mucho menos letras lo que dicen muchas veces los columnistas, que no se elige sacar lo que nos gusta menos, ¿no? Ah, esto no me gusta tanto, no estoy tan de acuerdo, claro. Esta parte mejor no la ponemos. No. Se usan más bien que otros criterios. Sobre todo que quede claro el concepto que se vuelca en cada aporte, ¿no? Respetando cuál es el enfoque sí. que están haciendo. Por eso se le envía a ellos también, para que ellos claro. lo vean, ¿no? No hay ninguna estafa ahí. Exacto, sí. No, eso... Claro. Es un desafío que topo que está todos los días en la redacción del diario. Tenés un espacio físico para resumir todo lo que está escrito y bueno, es así, ¿no? Tenés un espacio y hay que llegar a ese número. Estamos hablando de digamos más esa unidad que hay entre el trabajo de la radio y aquí de Radio Centenario y del diario de La Juventud. Son dos productos distintos. Sí. Una cosa es un producto radial, una cosa es una conversación, una cosa es lo que sale cuando lo hablan en el momento, otra claro. cosa es el momento que va a salir impreso. Y como un contacto en la radio es un contacto, lo que nosotros acá estamos ofreciendo con el trabajo de los compañeros, es un suplemento, es un trabajo, un material que evidentemente que los contenidos, lo que respeta es lo que plantean cada uno de ellos, porque de hecho ese es el enfoque que tiene, es lo que vinimos claro. a hablar hoy acá, de presentar esto donde los protagonistas son los que hablan. Exacto. Ahora, no es es un suplemento que se llama Mundo Entre Líneas, que tiene una justificación, que es lo que nosotros podemos hablar, Y es un material elaborado por los compañeros, elaborado por nosotros, donde nos nutrimos de esa información, de esos contactos, de esos desarrollos y análisis de los temas o los abordajes de, claro, de distintas situaciones, y que nosotros ofrecemos, la juventud, con el trabajo de los compañeros aquí, ofrece este producto. Es un producto, es un suplemento en el cual quizá no tiene por qué ser ni lo más importante ni lo menos importante, es lo que ofrece. Incluso lo podrán ver, también es una unidad el diario, el diario, el suplemento, ¿no? Sí. El Mundo Entre Líneas, los compañeros hablan de un mismo tema o de distintos temas. Eso es justamente es el trabajo que nosotros ofrecemos. No es una desgrabación de... Exactamente. Claro. Se trabaja con eso. Se trabaja no con es una eso. Versión taquigráfica. Claro, exactamente. Que eso es importante también. Digo, para destacar todos los pasos que lleva esto, ¿no? Que en la desgrabación también implica la fidelidad a lo que estás escuchando, que a veces también es cómo la termina en escrito, yo qué sé, no sé. Pero digo, es un trabajo, porque es lo que queremos ver acá, ¿no? Que es un trabajo muy completo. No te oímos. Está lidiando con el micrófono. Adrián. Justo la operadora se lo hace. Este es el proceso más difícil que tenemos. Porque la desgrabación, que es lo que se vuelca en la web de la radio, por ejemplo, textual, preguntas, respuestas, tal cual se dice, y después tomar eso para... Claro. Que sea accesible a la lectura, que como es bien distinto uno oír algo que leerlo. Clarísimo. Bueno, hay un mensaje que lo leo y nos vamos a la pausa, porque creo que después estaría bueno, y especialmente a los oyentes, pedirle que participen en esto. Dice Rosa de Positos: buen día, tengo 7 ejemplares del Mundo Entre Líneas. Saludos a todos, en especial al Topo, que amablemente me lo alcanza a casa. Gracias, dice todo con mayúscula. Hacemos la pausa y a la vuelta conversamos de esto. Bueno, Nair del Pinar dice: cariñoso saludo a todos los compañeros. Los que hemos repartido el diario, le tomamos un gran cariño a la tarea. Me imagino los compañeros preparando los artículos. Y muchas gracias, porque ya me mandaron los libros, dice Nair del Pinar. Maite dice: difícil trabajo el de desgrabar. Felicitaciones. Y todo mi reconocimiento a aquellas personas que respetan letra a letra la opinión de los entrevistados y los columnistas. Bueno, otro acá nos pide, que no tiene que ver con el diario, nos pide una aclaración de una noticia que después la vamos a estar tomando. Pero de todo lo que es... Acá hay una más. No, ya estaba. De todo lo que es la tarea para hacer este suplemento, como todo el diario, ¿no? La unidad que es el diario, lo internacional, con las páginas de las noticias nacionales. Bueno, los domingos justamente tiene una página de deporte, la contratapa. Todo esto tiene sentido si después se vende el diario, ¿no? Por eso está bueno lo que dice esta oyente, Rosa de Positos. Si vende y si se compra. Digo, para todos los oyentes que están allí, que puedan decir: bueno, ¿yo dónde lo puedo comprar? ¿Quién me lo puede traer a mi casa? Porque eso es los domingos. Por las dudas, el que quiere venir entre la semana puede ir a la imprenta o puede venir acá y lo consigue. Pero lo mejor es tenerlo, y más en esta época, tenerlo el mismo día, porque está muy dinámica la situación, ¿no? Así que más vale hacerse del diario La Juventud con su suplemento el mismo día domingo. ¿Cómo viene lo de la venta del diario? Porque eso también puede ser una opción para muchos de los que están escuchando, ¿no? Sí, ahí... Justo además en este momento empezamos a entrelazar una cantidad de aspectos. Entonces, ese es fundamental. El diario este no es para complacer a los columnistas, por ejemplo, que lo vean materializado, porque más allá de verlo, lo más importante, supongo yo, que en general no dialogo con ellos, pero lo más importante es la posibilidad de propagar sus ideas, sus expresiones, que llegue, que esto es un otro formato que le da todo otro alcance, otra llegada, y eso es lo que enorgullece a quienes lo elaboran, a quienes hacen el contenido a través de sus contactos y sus participaciones aquí en la radio. Y ese es el sentido del diario nuestro también. No es tener el mejor titular ni la mejor, simplemente la mejor nota de análisis de algo o la mayor cobertura, sino que eso llegue a la mayor cantidad de gente. Claro, exactamente. Y nosotros tenemos un diario impreso, y entonces la intención de eso es que el diario tenga la dinámica que eso requiere. Se tiene que hacer todos los días, en particular este suplemento se tiene que hacer toda la semana, como cualquier parte productiva que tiene, eso tiene que tener un momento de iniciarse, un momento de desarrollarse, tiene un momento de cierre, pasa para otra etapa de la producción, todo se tiene que cumplir. Ahí empieza con la, como decían, con los contactos aquí, la preparación de los propios columnistas que preparan sus participaciones aquí. Exacto. Las preguntas que hacen desde la radio aquí, después se desgraban, después se edita, después pasa así por la redacción del diario, pasa por la diagramación, de eso después tiene todas otras etapas hasta que esto está pronto, está impreso, y después tiene que haber alguien que lo venda y alguien que lo compre, y alguien que lo lea, si no va a quedar aquí para los archivos nuestros, para tenerlo enmarcado, y no es ese el sentido que tiene el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros queremos desarrollar esta herramienta del diario, esto le da un respaldo, esto lo enriquece, le da mayor fuerza, para que cada vez más gente venda el diario, para que cada vez más gente compre el diario, para que cada vez más gente lo lea, y todas las posibilidades que hemos hablado más de una vez aquí, de las posibilidades que da el diario como herramienta, desde la parte de información, desde la parte de formación y como un organizador también. Exacto. El diario es un diario periodístico, con análisis internacional, como tiene este suplemento, y es un diario partidario, es una herramienta política y que está al servicio de un proyecto que es el que tiene nuestra organización. Yo creo que está muy bueno, además, como herramienta que ayuda a un militante a pensar con independencia de clase, porque también hay que pensar con independencia de clase, ¿no? Y si vos te llevas por lo que dicen las ideas dominantes, sé que es muy antiguo eso, pero si vos te llevas por las ideas dominantes, hoy no hay que comprar un diario porque lo lees en la computadora o en el celular. Entonces, eso es mentira, eso es mentira. Ya ahora incluso porque hay que pagar para leer un diario en la computadora. Pero si vos, ponele que fuera todo gratis, cualquiera lo puede leer. Cualquiera que converse con un vecino de su barrio, vamos a ponerlo ahí, en ese escalón. Claro. Cualquiera que hable con un vecino de su barrio, sabe que no todo el mundo lee diarios en las computadoras, ni mucho menos. Leerán los que trabajan con una computadora en la oficina y que tengan interés por la información. Buscarle toda la vuelta. Pero ¿cuántas veces es más fácil decir, mira, vos viste tal cosa? No vi. Mira, fíjate acá. Y tenés vos el diario para dárselo. No importa si el hombre o la mujer no sabe entrar en internet, si el documento, si el PDF, si todo eso. Tenés que tener el diario de papel. El valor que tiene el diario impreso, que lo podemos abordar, ya lo hemos comenzado a abordar en algunas otras visitas, pero desde muchos aspectos. Pero yo, por ejemplo, me quería referir a la concreción de un trabajo y un sello distintivo que tenemos nosotros. Por ejemplo, esto que ha pasado, por ejemplo, en Maldonado, que en el día de ayer estaban pintando un muro, en plena situación de como la que se está viviendo, o días anteriores en el municipio CH o demás. Allí los compañeros también se plantean. Todo el mundo, evidentemente, la gente está trabajando desde la casa, las clases se están dictando a través de las computadoras. Son cosas innegables. Ahora, por ejemplo, incluso con los compañeros intercambiábamos la repercusión que tuvo en redes sociales un muro pintado por compañeros nuestros. en las redes sociales, en el internet. Lo vio mucho más gente que la poca gente que anda en la calle y que pasa por esa esquina del municipio CH. Ahora, ¿por qué tiene tanta repercusión? ¿Es porque la frase, además de lo que planteaban los compañeros, es más acertado o más creativo solamente, o está bien dicho, o es porque tiene un valor y es que nadie más en este país está saliendo, tiene la capacidad militante? Es un sello distintivo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos compañeros que ante una dificultad, ante una situación, responden con organización, con trabajo, con un plan, con una idea de qué salir a decir, cómo salir a decirlo, y eso se potencia y se expande de una manera tremenda también con las posibilidades tecnológicas. Por ejemplo, ¿por qué tener un diario y una radio y no tener solo una radio y reforzarla más? O no tener solo un diario y no, porque las dos cosas, como estamos viendo, se complementan, se potencian. Lo justificaba Adriana, la necesidad de que el diario le dio la posibilidad de aprovechar mejor un material que ya existía, una producción que ya existía en la radio. Entonces, de la misma manera, el diario en papel, tener un diario que sale todo... En internet alguien puede escribir todos los días, y si no escribe un día, está el del día anterior y no pasa nada. Un diario impreso tiene que salir todos los días. ¿Y ¿verdad? Si no sale, sí. ¿Qué pasó? Claro. ¿Y quién escribe por internet? Puede escribir cualquiera por internet. Ahora, cualquiera puede escribir en un diario impreso hoy. ¿Cuántos diarios impresos hay? ¿Cuánta gente puede escribir? Entonces, eso es un sello distintivo, aunque la gente lo termine leyendo por internet, aunque no se pueda mandar a todas partes del mundo, como haya interés por el costo que tiene mandar 8 páginas de papel de diario. Aunque le llegue, no es lo mismo que lo hagamos en computadora y lo mandemos, que si el que lo recibe sabe que este archivo digital es la fiel reproducción de algo que salió impreso, que está, cosa que queda en la biblioteca la Biblioteca Nacional, en los archivos históricos. En internet es lo que digo. Hoy nadie, ningún partido de izquierda, ninguna organización revolucionaria acá en la vuelta tiene un diario saliendo todos los días, demás, y tiene una cantidad de colaboradores como los que tiene este suplemento para analizar semanalmente todo lo que pasa en el mundo. Eso solo lo podemos hacer nosotros. Y para eso también precisamos justamente conservar eso, igual que para pintar un muro y tener esa diferencia, tenemos que hacer finanzas, tenemos que tener compañeros funcionando, que lo decidan, la consigna. Para hacer un diario precisamos compañeros que lo hagan, que se esfuercen, precisamos tener la rotativa que tenemos, precisamos los esfuerzos que hacemos, y también precisamos compañeros que lo vendan, también precisamos compañeros que estén interesados en comprarlo, para leerlo, aunque mucha gente nos dice que ya lo escucharon en la radio, pero que igual les sirve para repasarlo, o como yo ya lo escuché en la radio, esto aprovecho y se lo doy a alguien más. Bueno, lo que fuere, pero hay que aprovecharlo eso. Bueno, el muro, ¿qué dice el muro? Preguntan acá. Les leemos lo que dice el muro del que hablaba el topo. No puede hacer cuarentena quien se pierde su quincena. No pueden quedarse en su casa quienes duermen en la plaza. Yo después vi que hay gente que inventó más cosas como esta, como para seguir agregando. Podés pintar en todos los muros. Tenemos que hacer la última pausa y a la vuelta venimos ya para el remate de este encuentro. Bueno, último minuto de este encuentro. Les decimos que nos mandan acá un mensaje que dice: la agrupación de Cordón Norte tiene su cartelera anunciando la venta de nuestro diario La Juventud en Salvador Ferrer Serra 2012, casi Constitución, en la casa de Miguel arriba. Dice que este es un muy buen ejemplo, ¿no? Tiene una cartelera anunciando la venta del diario y pone la dirección, en este caso Cordón Norte, Salvador Ferrer Serra 2012, casi Constitución, la casa de Miguel. Freddy, también de Cordón, dice: excelentes aportes de Adriana, el querido Topo y todo el equipo de La 36 y el diario La Juventud. Ese material que día a día recibimos y compartimos pone de manifiesto el significado de ser compañeros que luchan por la transformación hacia una sociedad solidaria y no egoísta, consumista, en donde los más poderosos separan a los más oprimidos. Arriba los que luchan, dice Freddy del Cordón. Bueno, va un saludo para él también. Alicia y Gerardo, fraternales y agradecidos saludos a todos los compañeros y compañeras de la 36 y el diariazo La Juventud. Son los únicos medios que descubren y denuncian el despótico monopolio y censura de los grandes medios. Tienen terror a que los pueblos se ilustren por descubrir que el origen o causalidades de todo lo bueno o todo lo malo de las sociedades modernas son económicas e injusticias sociales. Los superpoderes bancarios occidentales censuran y maldicen a Marx y quieren sepultarlo al gran sociólogo y filósofo, dice Gerardo y Alicia. Jorge Olivera, desde Buenos Aires, en nombre de la Barra de Buenos Aires. Buen día. La tremenda importancia de nuestra prensa, en este caso el diario La Juventud, y en particular el suplemento Entre Líneas, un desafío más del colectivo del diario. Va un inmenso y apretado abrazo a los compañeros que con tremendo esfuerzo llevan adelante tan noble tarea. Salud, Alejandro. Vamos arriba, la Barra de Buenos Aires. Bueno, este último, Mundo Entre Líneas, lo tenemos acá arriba de la mesa. Como decía Hernán, en la etapa está Ángeles Nines, maestro. En España, el Partido Popular y el PSOE privatizaron la salud. Aquello de que la política debería ser medicina en gran escala es el título principal. Y se anuncia para Páginas Interiores, Grecia, la izquierda ante el drama de los refugiados y el coronavirus. Chile, coronavirus les cayó como anillo al dedo para desviar la atención. Petras, no es un mal en abstracto, es una crisis del sistema capitalista, obviamente todos enfocando al tema central, ¿no? En este momento, en todo lo que es información. La contratapa es de Eduardo Victoria Baeza, coronavirus en México. Temor y mucha incredulidad por la falta de información confiable es lo que está anunciado allí, ¿no? Yo creo que esos títulos también, el contenido de este diario reivindica lo que decía Alejandro recién, de la herramienta que significa un diario, ¿no? Para la militancia en general, porque ahí vemos que los problemas son más o menos los mismos en todos nuestros pueblos, con las características de cada uno, pero y tener esas miradas nos dan herramientas a nosotros para esa militancia diaria que hacemos. Exactamente. Nos abre la cabeza, como decimos, y no nos quedamos la chiquita, me parece que pasa también por ahí. Te abre cosas nuevas. Y es muy interesante que tiene en las páginas de cada semana, presenta a quién es el columnista que está en ese día mencionado acá, ¿no? Que está lo que dijo acá en la radio. Con una presentación bien cortita, pero que te orienta enseguida. Bueno, ¿quién es que dice esto? Yo digo una sola. Ángeles Maestro, ex diputada comunista española, médica, escritora y militante de Red Roja. Que no es lo mismo que si lo digo yo, lo dice yo no sé quién. Es médica, fue diputada comunista, es española, es escritora y es militante de Red Roja. Bueno. ¿Puedo hacer un aporte concreto de qué pasa ahora con este diario, con este suplemento? El diario de la Juventud de los domingos tiene una distribución exclusiva de las agrupaciones o de los militantes. No se puede comprar en el kiosco. No se puede comprar en el kiosco el día domingo. Ahí va. Llega a los kioscos recién el día lunes. ¿Tá? El día domingo tiene una distribución exclusiva por parte nuestra. Por tanto, además de poder conseguirlo en la semana o lo que fuera aquí en la radio, en otros lugares, en el local central del 26 de marzo, y allí ni que hablar en la imprenta, en Nueva York 1326, entre Avenida Libertador y Xi, para hacerse de este diario los domingos, hay un reparto, se pueden comunicar al teléfono de la imprenta, eso es lo más central que podría haber, al 2924-7971, 2924-7971, y allí se encuentra quien cercano a esa zona se lo puede llevar los domingos a la casa. Importante, me parece, conversar estas cosas justo en este momento, que hay, la importancia que tiene de que este diario esté llegando a la gente imperiosamente estos domingos. Primero, por esta realidad de la que hablábamos, con mucha gente que pierde el contacto incluso con los compañeros cotidianos, con la organización, con estos aislamientos parciales o demás, donde hay un bombardeo de información, aquello que decía Pitoto en la última entrevista que estuvo aquí en la radio, que decía que ahora con el internet la mentira viaja más rápido, ¿no? La gente está recluida en la casa, mirando celulares, mirándote, escuchando la tele, la cosa, le mandan cosas, videos, cosas. Entonces, la importancia que llegue a los compañeros este diario, que se mantenga, aunque sea en estos estados de cierto confinamiento de alguna gente y demás, que se mantenga viva la organización en cuanto con tarea. Bueno, esto es una cosa. Semanalmente, un compañero puede venir a la imprenta, los sábados, como en el régimen que lo hacemos, se comunican y lo decimos, vienen con todos los cuidados que hay, se retira los diarios los puede llevar una sola persona a una casa, puede dejarlo en un buzón, pueden... No eso se va a hacer un tumulto seguro, por entregar el diario seguro. En una casa. Esto es de extrema importancia, primero para la gente que además tiene quizá más tiempo para dedicar a la lectura, para dedicar más tiempo al contenido que tiene, que en otros momentos le puede aportar también, ahora que se buscan tantas ideas creativas para qué hacer cuando uno está en la casa. Pero además es muy importante para nosotros por las finanzas. Esta baja, ustedes saben, nosotros tenemos una imprenta en la cual, además de trabajar nosotros haciendo el diario, se imprimen trabajos comerciales, generalmente algunos periódicos que no los pueden hacer en otros lados. Nosotros buscamos siempre la manera de garantizar periódicos barriales, periódicos que viven de los avisos de los negocios de los barrios. Entonces, en esta situación, como todo, como se habla y como nosotros manifestamos en los diarios y ustedes plantean aquí en la radio, son momentos difíciles donde la gente se pierde en los trabajos, se resiente en la actividad económica, para nosotros también. Y es muy importante para que nosotros podamos seguir sosteniendo esta herramienta, este diario, y sobre todo para no solo en estos momentos la importancia que tiene, sino la importancia que tiene para el después. Son muchos golpes juntos que también hemos recibido nosotros, ¿por qué claro, no decirlo? Claro. ¿No? Desde no estar en este momento en el Parlamento, teniendo una voz allí, enfrentando justamente a las políticas que está haciendo este gobierno y cómo ustedes han señalado aquí hoy de mañana, cómo ya empiezan a plegarse y a respaldar desde la oposición que hay, no se ha escuchado. Entonces, nosotros ya no tenemos espacio, tenemos los medios nuestros y los tenemos que sostener. Ustedes aquí hablan de a veces de la miel, de los libros y demás, que además se complican en estos tiempos. Y el diario La Juventud tiene la posibilidad de que sale 30 pesos ese diario del domingo y que se puede vender. Se puede vender y la gente lo puede comprar. Y esa es la manera de que nosotros tenemos para garantizar su salida. Entonces, es importante a los compañeros de la organización que no abandonen el reparto del diario, que busquemos juntos la manera adecuada de cuidar la salud de cada uno y de los demás, pero que el diario tiene que seguir saliendo y va a tener que seguir saliendo después de que pase todo esto. Y por la salud también, porque si no, que nadie piense que porque se quede encerrado dentro de la casa va a estar sano. Capaz que no se agarra coronavirus, pero se va a agarrar una locura que le vuela la bata. Hay que salir a hablar con la gente, no dejar a nadie solo. Seguro. No estamos diciendo que hay que hacer una manifestación, no, por supuesto, pero tampoco alcanza con hacer una sesión, no sé cómo que se llama, live en Facebook, streaming. No, bueno, no, hablar gente, cara a cara. Hay mucha gente que nos plantea. Nosotros también desempeñamos la tarea de llevar el diario a las casas, o sea, a los compañeros, a los compradores, y hay gente que realmente es de los mayores contactos que tiene con alguien, gente mayor a veces que le interesa leer, que quiere colaborar, que le interesa el producto, pero además tiene la posibilidad de hablar, aunque sea unos, es para ellos importantísimo esos 10 minutos que pasa el compañero a llevarle el diario, ¿no? A veces más que lo que pueden ver a su familia, no por desinterés, sino por la vida. Y en esta época, imagínense, donde la gente no sale. quizá el mejor contacto que puedan tener es con el vendedor de la juventud. Sí. Sí. Por eso estamos a tiempo, ¿no? Para que hoy es lunes recién. Tenemos toda la semana para lo que es la venta del diario el domingo. Que se sepa que entre semana también se puede y debe vender. Sale el diario. Y sale todos los días, la gente eso. Todos los días, y ese diario también se puede comprar. Exactamente. Con los compañeros, en los kioscos. Exactamente. Y que lo que decimos de que precisamos la ayuda y todo eso no es por andar llorando en los rincones. Es porque es real. Muchas veces dicen, ah, tienen un diario, tienen una radio. Parece que fuéramos de los más fuertes, ¿no? Somos, pero no por eso. De repente por las ideas, por la decisión, pero... Y por el trabajo por militante el trabajo. También. Pero las dificultades son importantes, porque si son, como decía el Topo, si son para todos, también son para nosotros. No estamos diciendo que somos unas víctimas. No, no. Son igual que para todos los demás. No, y no se sostiene de otra manera. Nosotros no nos quejamos al revés. Yo lo estaba reivindicando. Exacto. Nosotros lo hacemos con trabajo organizado, planificado, con mucho esfuerzo militante. Y justamente el fin que tiene eso es que después llegue a los lectores. Si no, no es para sacarnos credenciales de que con militancia y con la línea política y el análisis correcto y acertado tenemos un diario. No, lo importante es que llegue a la gente. Entonces nada de eso tiene sentido si no está esa última parte, que también, como todo lo que nosotros hacemos, depende de un esfuerzo y de compromiso militante de los compañeros. Bueno, a comprar el diario, lo que hay que decir ahora, a comprar el diario. Felicitaciones para todos los compañeros que hacen posible esta edición, que domingo a domingo, que además se ha tomado con mucho compromiso y está cuando tiene que estar y se llega perfectamente como para, sí, no hagas a cabeza porque llega y llega al diario, sí. Cuando tiene que estar, está. Y a Charo, Micaela, Juan Pablo, Abril, todos los compañeros que están dando trabajando allí en la edición del diario todos los días. Y bueno, ni que hablar de los compañeros de los talleres gráficos. Exactamente. Bueno, muy bien, gracias a todos por haber venido, Adriana, a los tres. Muchas gracias a los tres. Que se repita esa participación de Adriana. No te vas todavía, ¿no, Adriana? No. Tenemos unas tareas para vos. Y el Topo sí se va porque tiene tarea también. Nos estamos atrasando. Es impresionante. Bueno, muy bien.